En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman nuestra sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy conoceremos cómo se trabaja para conseguir cambios reales en la vida de los niños y niñas y transformar así la sociedad a través de una organización dinámica, unida y eficiente que está formada por personas comprometidas que se esfuerzan cada día como defensores de los derechos de la infancia. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Daniel Muñoz, coordinador del Comité de UNICEF en Castilla-La Mancha. Buenos días. Hola, buenos días Leticia, buenos días a todos. Un placer. Daniel, cuéntanos, ¿cómo se creó UNICEF? Pues mira, UNICEF se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, por la Asamblea de Naciones Unidas, y en primer lugar con el objetivo de paliar pues las consecuencias que muchísimos niños y niñas había tenido pues esta devastadora guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial nació como una organización de emergencias que durante los primeros años se encargó de eso, de paliar toda la situación de emergencia en la que se encontraban los niños y las niñas que habían padecido la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo principal de UNICEF? Pues el objetivo fundamental de UNICEF desde su creación es la defensa de los derechos de la infancia, la garantía o la búsqueda de la garantía del cumplimiento de todas sus necesidades básicas y la consecución de sus plenas capacidades en el desarrollo de su vida. Hasta la publicación de la Convención de los Derechos de la Infancia, funcionaba con esta detección y tratamiento de las necesidades básicas de los niños, y desde que apareció este texto internacional pues contamos con un catálogo de derechos universalmente aceptados que son la base de nuestro trabajo y que constituyen nuestra misión. Supongo, Daniel, que para llevar a cabo todo el cumplimiento de estos derechos de los pequeños, UNICEF tiene una serie de programas, actividades, recursos inmensos. ¿Qué hace UNICEF? Pues, como bien dices, tiene una gran cantidad de proyectos inmensos a lo largo y ancho de todo el mundo. Por concretarlo o por decirlo desde un punto de vista concreto, UNICEF moviliza recursos económicos, recursos materiales y voluntades, tanto de entidades públicas como privadas, como particulares, para conseguir garantizar este cumplimiento de todos los derechos de los niños y las niñas. Entonces, para ello lo que elabora son proyectos que de forma global impactan en la vida de estos niños y niñas para garantizar de forma transversal que su vida cumpla los mínimos estándares de dignidad que contemplan estos derechos, y para la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de estos proyectos, pues como te decía, necesitan no solo de recursos económicos, que por supuesto, sino también de movilización de voluntades públicas y privadas, porque si no sería imposible, solo con recursos económicos sería imposible. Daniel, ¿en cuántos países están llevando a cabo esta serie de proyectos o programas? Pues mira, la estructura de UNICEF se fundamenta en una oficina mundial central, que está en Nueva York, varias oficinas regionales, y después tenemos dos tipologías de oficinas. Tenemos oficinas en 150 países en vías de desarrollo o menos desarrollados, que son nuestras oficinas de terreno donde se ejecutan esos proyectos y programas que benefician a los niños y niñas que tienen una mayor situación de vulnerabilidad. Y después tenemos 36 comités nacionales, como puede ser el español, que se encuentran en los países económicamente más desarrollados y que tienen una doble función. Por un lado, conseguir estos recursos que hacen falta para las 150 oficinas de terreno y para los proyectos que en ellas se desarrollan, y por otro lado, difundir, sensibilizar y concienciar a la población y a todos los agentes sociales sobre estos derechos de la infancia, sobre por qué se incumplen y cómo luchar todos para que se cumplan. Especificando un poquito más en los programas que estáis llevando a cabo en todos los países que habéis comentado, ¿cuáles serían y dónde se llevan a cabo en los países de desarrollo? Pues los programas que se llevan a cabo en las oficinas de terreno se pueden fundamentar en cuatro ejes primordiales que corresponden con las agrupaciones que establece la Convención de los Derechos de la Infancia en cuanto a los derechos que tienen todos los niños y las niñas. Son programas que buscan la globalidad y la integralidad atendiendo a cuatro ejes fundamentales. La supervivencia de la infancia, es decir, garantizar todas las necesidades físicas básicas que tienen todos los niños en todo el país. Una de las fundamentales características que tiene UNICEF es que atiende a todos los niños en todas las circunstancias, es decir, tiene un componente de integralidad que viene dado por la agencia que es. Como decía, programas globales de supervivencia infantil, de garantía de las necesidades básicas, de desarrollo, sobre todo de educación, de conseguir que todos estos niños y niñas se desarrollen y desarrollen sus capacidades y sus potencialidades hasta un máximo desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, desde todos los puntos de vista. Protección, programas encaminados a que todas aquellas situaciones en las que los niños son especialmente vulnerables, como pueden ser catástrofes naturales, como pueden ser conflictos armados, como puede ser abuso, explotación sexual, maltrato, etcétera, etcétera, tengan un especial paraguas de protección que les garantice que son menos afectados por todas estas situaciones. Y, en último lugar, los programas que realiza UNICEF están encaminados a la construcción de ciudadanía, es decir, a que los niños y las niñas participen de las sociedades en las que viven y que esa supervivencia, este desarrollo y esta protección que comentaba anteriormente sirvan no solo para que los niños sean objetos en las sociedades en las que están, sino que sean sujetos de derecho. Uno de los principales logros que tiene esta Convención de los Derechos de la Infancia, de la que hablábamos anteriormente, es que es la primera vez en la historia que los niños son considerados sujetos de derecho, es decir, personas que tienen una serie de derechos por el hecho de ser personas y que nadie se los da y que, por tanto, tienen un ejercicio, un rol de ciudadanía muchísimo más alto del que habían tenido a lo largo de toda la historia. Daniel, cuando hablamos de desarrollo del milenio, ¿a qué nos estamos refiriendo y cuáles serían esos objetivos? Pues en la comunidad internacional, ya desde hace bastantes años, en primer lugar, o la primera vez, en 1990, generó una serie de decálogo de principales compromisos mundiales para conseguir una mejora de las condiciones sociales, económicas y culturales de todo el mundo. Después, en el año 2000, generó 8 objetivos de desarrollo del milenio, hasta 2015, que se han estado evaluando y se han estado dando seguimiento para ver cuál era su cumplimiento. Eran como 8 ejes transversales a través de los cuales se podía conseguir una vida mejor para todos, por llamarlo de alguna manera. Este septiembre, y ya desde hace algún tiempo, ya que acababa el plazo de vigencia de estos objetivos de desarrollo del milenio, se generaron en Naciones Unidas, por todos los países representados, por todos los líderes mundiales, una nueva agenda que insta a los países a iniciar o a mantener o a incrementar los esfuerzos para conseguir estos objetivos mundiales. Esta agenda se concreta en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora los objetivos de desarrollo del milenio se han cambiado por unos objetivos que se llaman de desarrollo sostenible para los próximos 15 años. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son la visión mundial compartida de toda la humanidad y constituyen una especie de contrato social entre todos los líderes del mundo y toda la ciudadanía para tener una lista de tareas que todas las personas que viven en todo el planeta puedan colaborar para conseguir un éxito común para todos. ¿Cómo sería? Sí, dime. No, te decía que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, en el caso de UNICEF, se concretan a través de planes estratégicos, en nuestro caso en 7 resultados o en 7 metas. Sí. Por concretarlas y por dar una pincelada para todos los oyentes, tienen que ver con salud, con VIH y SIDA, con agua, con saneamiento e higiene, con educación, nutrición, protección infantil e inclusión social. Y además, teniendo en cuenta que la acción humanitaria y la igualdad de género son transversales a estos siete resultados. Lo que supone esto es que en todas las actividades UNICEF tiene un enfoque basado en estas 7 prioridades y además en el ciclo de vida que tienen todos los niños y las niñas, con especial importancia tanto de la infancia temprana como de la adolescencia. Supongo que desde UNICEF el día a día tiene que ser duro para garantizar ese derecho a la protección en todo el mundo. ¿Cómo sería ese día a día? Pues el derecho a la protección es un derecho complejo o engloba un grupo de derechos complejo en muchas ocasiones porque están silenciados, son silenciosos y es muy difícil ni siquiera encontrar datos. Entonces, en esta parcela, UNICEF, su principal labor es apoyar los esfuerzos globales que tienen tanto los estados como todas las organizaciones de la sociedad civil para prevenir la violencia, el abuso, la explotación o el abandono a través de una mejora equitativa de los sistemas de protección y de prevención. Las principales áreas del programa de protección o de la prioridad de protección de UNICEF son el fortalecimiento de los sistemas de protección de menores, la violencia, la explotación y el abuso, la justicia para los niños y las niñas, el impactar en el registro de nacimiento, porque el registro de nacimiento es lo que convierte a los niños y a las niñas o los hace existir desde un punto de vista administrativo y por tanto les dota de una protección que si no están registrados al nacer no tienen, el fortalecimiento de las comunidades y la protección de la infancia en situaciones humanitarias que, como todos sabéis, pues suponen un especial riesgo de vulneración para todos los niños y las niñas. En esta parcela, o en todas las parcelas, UNICEF se centra, por un lado, en la prevención de la violencia, de la explotación, el abuso y el abandono, mediante el fortalecimiento de capacidades, y por otro lado, en la protección del entorno, sobre todo del entorno familiar, del entorno comunitario, realizando un papel de liderazgo en la protección del niño en aquellas situaciones que son de emergencia, bien por catástrofes naturales o bien por conflictos armados. Si hablamos de estadística en cuanto a la ayuda humanitaria y emergencias, ¿cuáles han sido los resultados de este pasado año 2015? Pues este pasado año 2015 ha estado marcado en cuestiones de acción humanitaria y emergencia por conflictos muy prolongados en el tiempo, como han sido o como son los de Siria, Irak, Sudán del Sur, República Centroafricana o el recrudecimiento de la violencia en Yemen. Emergencias como el brote de ébola en África Occidental o crisis como las de los refugiados y migrantes que llegan a Europa huyendo de la violencia y la pobreza en sus países de origen. También han sido muy importantes durante este pasado 2015. Además, no hay que olvidar los dos terremotos que asolaron Nepal y que dejaron el país o grandes zonas del país en una situación muy, muy, muy precaria. Gracias al generoso apoyo de socios, de donantes y de colaboradores, UNICEF este pasado 2015 ha recibido 2.200 millones de dólares, algo más de 2.000 millones de euros, el 68% de los fondos que se necesitaban para abordar estas crisis humanitarias que comentábamos en el pasado año. Con esta contribución, UNICEF y sus aliados han podido dar respuesta a estas situaciones y proporcionar asistencia humanitaria a millones de niños afectados por ella. Sirvan algunos de estos ejemplos. En Nepal, tras los devastadores terremotos de abril y mayo, UNICEF y sus aliados han entregado ayudas económicas a 400.000 personas, especialmente vulnerables, y 600 toneladas métricas de suministros. En Sudán del Sur, suministramos agua potable a más de medio millón de personas y ayudamos a asegurar la liberación de 1.775 niños de grupos armados. En cuanto al ébola, en Guinea, en Liberia o en Sierra Leona, se ha dado apoyo psicosocial a más de 191.000 niños y más de 3,6 millones de hogares han recibido información para prevenir el ébola. Asimismo, se han distribuido más de 8.000 toneladas métricas de artículos, la mayor operación de suministros de la historia de UNICEF. Además, se han establecido 64 centros de atención. Estos son algunos de los principales resultados globales que se han conseguido en 2015. Pero hay más. 2 millones de niños han sido tratados contra la desnutrición aguda grave. 11,3 millones de niños han sido vacunados contra el sarampión. Más de 22 millones de personas han tenido acceso, gracias a los programas de UNICEF, a agua potable, apta para beber, para cocinar y para asearse. 4 millones de niños han tenido acceso a educación básica formal o no formal, dependiendo de si se encontraban o no en situación de emergencia, y 2 millones de niños han tenido apoyo psicosocial ante los traumas sufridos por situaciones de emergencia causadas por el hombre o por desastres naturales. Estos son las cifras son frías, pero son algunos de los resultados que se han conseguido en este pasado 2015. Supongo que frente al 2016, que es el año en el que nos encontramos, los objetivos que os marcáis de cara a que estos niños y que puedan estar atrapados en alguna emergencia humanitaria, básicamente son los mismos, ¿no? Son los mismos. Lo que nos estamos dando cuenta, y por eso ayer presentábamos el informe 2016 de Acción Humanitaria, es que los niños atrapados en crisis humanitarias cada vez son más, y que estas crisis son cada vez más complejas. Unos 250 millones de niños, uno de cada 9 niños del mundo, vive en países afectados por la violencia. Millones de niños y de sus familias se han visto obligados en 2015 a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor, con la complejidad y con los problemas que todo esto conlleva. Por eso UNICEF, ahora en este año 2016, ayer mismo ha realizado un llamamiento por valor de 2.800 millones de dólares para prestar asistencia a 76 millones de personas, entre ellas 43 millones de niños en 63 países. Con estos fondos, UNICEF y sus aliados trabajarán para conseguir resultados reales para los niños afectados por estas emergencias. Algunos de los objetivos que perseguimos con este llamamiento de emergencia para este año 2016 son conseguir que 2,9 millones de niños sean tratados contra la desnutrición aguda grave, que 11,7 millones de niños sean vacunados contra el sarampión, que más de 17 millones de personas tengan acceso a agua potable apta para beber, cocinar y asearse, que más de 8 millones de niños tengan acceso a la educación formal y que 3 millones de niños tengan acceso y apoyo psicosocial desde el punto de vista de la protección. Daniel, cuando hablamos de aliados que están de la mano con UNICEF, ¿nos referimos a esas personas, entidades que hacen su financiación para que todos estos proyectos puedan ver la luz y que, como hablábamos, esos resultados sean beneficiarios para los niños? Sí, nosotros trabajamos con todos los aliados públicos y privados, tanto en una emergencia como en cualquier proyecto de cooperación. De hecho, UNICEF trabaja garantizando que existe una continuidad entre la acción humanitaria y los objetivos de desarrollo a largo plazo, y poniendo a las personas y a las comunidades en el centro de nuestra agenda y de nuestra respuesta. Para ello, los aliados, desde todos los puntos de vista, son fundamentales, tanto en lo que se refiere a la aportación de recursos económicos como en el acompañamiento, en el impulso, en el altavoz de todas aquellas políticas o medidas que UNICEF impulsa. Hablábamos antes de que estabais presentes con oficinas en numerosos países, y aquí en España, concretamente en Castilla-La Mancha, ¿dónde os encontráis? Pues mira, en Castilla-La Mancha nosotros tenemos una oficina en la Avenida de Castilla-La Mancha en el número 38, en el portal número 3, es la vivienda número 7, ¿vale? Aquí en Toledo. Y tenemos una oficina allí con el personal que trabajamos en el comité, y estamos a disposición de todas aquellas personas que se quieran acercar a conocernos o que quieran llamarnos por teléfono. También tenemos un teléfono de contacto, que es el 925-25-3380, y estamos encantados de recibir a todo el mundo y de que puedan colaborar, o bien desde un punto de vista económico o bien haciéndose voluntarios. Para poder ser voluntario o colaborar económicamente, tanto una persona de calle que nos esté escuchando ahora mismo, o alguna empresa que también nos esté escuchando y diga: me gusta un poco el objetivo que tiene UNICEF y quiero colaborar con lo que yo pueda aportar, porque no estamos diciendo que tenga que ser una cantidad económica elevada, cada uno lo que pueda aportar, ¿verdad? ¿Cómo tendría que hacerse? Por supuesto, nosotros cualquier cantidad económica es bien aportada, y todo suma para los objetivos de consecución de los derechos de la infancia. Tenemos tanto la posibilidad de acercarse a la oficina y a partir de ahí hablar con nosotros y tener un número de cuenta en el cual poder realizar un ingreso, o poder ver cuáles aquellas actividades casan más con cada persona para poder ser voluntario. Tenemos la posibilidad de hacerlo por teléfono, como decía, y luego una de las vías fundamentales que tenemos actualmente es la web. En www.unicef.es existen y están marcadas todas las opciones para que cualquier persona pueda colaborar con nosotros, además desde cualquier punto de vista, tanto con el móvil, como por teléfono, como con un número de cuenta. Tenemos múltiples vías de colaboración, y cualquier colaboración es absolutamente bienvenida. Y ya para terminar, Daniel, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente transmitas algún mensaje a la sociedad. Pues nada, daros las gracias y sí transmitirle a la gente que que con este llamamiento de emergencia que hemos lanzado ayer, lo que pretendemos es concienciar a toda la población sobre la situación que viven millones de niños en todo el mundo y cómo esta situación es insostenible e intolerable. Por tanto, todos debemos colaborar para que no existan 43 millones de niños como existen en la actualidad que viven en situaciones donde diariamente su vida es muy complicada. Estos niños, hablando con ellos, muchas ocasiones nos decían, bueno, que quieren ser médicos, que quieren ser profesores, que de mayor quieren ser, bueno, cualquier profesión, pero nuestra obligación como adultos, nosotros desde UNICEF y yo creo que toda la ciudadanía como adultos, es garantizarles que ahora sean niños, que es lo que ahora mismo no tienen garantizado en esta situación de emergencia. Muchas gracias, Daniel, por querer compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.